Ya, está chévere. Ya, listo. Ya, está chévere. Bacán. Decía que vamos a iniciar conversando sobre la revista. Claro que este es uno de los tantos proyectos que los muchachos han iniciado. Pero en este caso, cada uno va a conversar sobre su proyecto en sí, ¿no? En qué consiste. Cómo lo plantea, cómo lo quiere realizar, cómo lo ve y bueno, y entonces, y a partir de ahí, pedir sugerencias, ¿no? Y para poder justamente apoyar a los proyectos individuales o grupales, ¿no? Ya según sea el caso. Justo con Rodrigo, nosotros estamos en un proyecto de como todos los proyectos deben tener la seriedad pues, ¿no? que le corresponde. Esta revista, el objetivo básicamente es promocionar, ¿no? Desde el punto de vista científico y técnico, todas las los descubrimientos o invenciones que en nuestra región puedan existir, ¿no? Y no solamente en nuestra región, sino de todas aquellas personas que viven dentro de esto, o sea, peruanos, científicos o técnicos que de alguna u otra manera están vinculados a la ciencia y tecnología, ya sea aquí mismo o regados por todo el mundo, ¿no? Esta revista va a estar a de artículos diversos del mismo tema, pero también incluiremos cuestiones pues filosóficas, artísticas, y va a ser de una gran de un gran matiz, porque también tocará pues temas como defensa pues nacional, ¿no? Pero todo desde el punto de vista técnico, ¿no? Justo Rodrigo me comentaba anteriormente que hace un tiempo vio o leyó, ¿no? Se enteró que un técnico de las Fuerzas Armadas había innovado, ¿no? Cierto mecanismo, ¿no? Dentro de la de los equipos, de la instrumentación pues que ellos manejan, ¿no? Prefirieron construir importar tanques, ¿no? Esto es una muestra de qué tipo de temas también se pueden tocar, ¿no? No solamente vamos a tocar el proyecto Venus, ¿no? Diferente índole, ¿no? Aparte también, obviamente, del proyecto Venus, ¿no? Una manera para poder como estrategia, ¿no? Lo agarramos nosotros así para poder difundir mucho más todo este clima cultural referente a la ciencia y tecnología, ¿no? Porque es más que nada un clima cultural, ¿no? Y sobre también en su debido momento ya, ¿no? Cuando obviamente depuremos información, tengamos una estructura definida, ¿no? Y decidida, ¿no? Entonces, sí, Leila. ¿Qué pasa? No sé, ¿qué hago? Sí, Leila, un favor, ¿podrías poner mute a tu audio? Ok, gracias. Sí, le decía que una vez estructurado la revista, vamos a proceder pues, ¿no? A promocionarla por los distintos medios, llámese institutos, universidades, ¿no? La red científica peruana también, el CONCYTEC, ¿no? Y todas aquellas instituciones que de alguna manera están pues ligadas al tema, ¿no? Esta revista, pues, de todas maneras, contendrá obviamente cierta publicidad, ¿no? La idea, si bien es cierto, es que trate de financiar otros proyectos, pero no es el objetivo en sí. Eso va a depender, obviamente, de qué tanta aceptación. La aceptación va a depender, obviamente, del trabajo que nosotros le pongamos, ¿no? La inversión que nosotros tengamos en ella, ¿no? Pero básicamente es el tema central, la difusión del clima cultural que ahorita se está viviendo por todo el mundo, ¿no? Eso es a grandes rasgos en cuestión de la estructura de esta revista científica. Ahora, los detalles de qué está haciendo a la página web en cuanto a diseño, eso nos podría detallar más, un poquito más, Rodrigo, ¿no? Bueno, por ahora lo que estoy haciendo es buscar herramientas que sean libres, o sea, que se puedan descargar de internet para trabajar con ello el diseño, ¿no? Porque esto de estar usando software propietario, no, la única forma de conseguirlo es pirata, ¿no? Y aparte de que cuesta bastante. Entonces la idea es partir de lo que es libre para que de alguna manera esto esté documentado y pueda servir para que otras personas puedan también desarrollarlo, ¿no? Pero, o sea, inicialmente lo que se espera con esto del diseño es que haya éxito en el diseño con herramientas libres. Una herramienta es GIMP y otra es Inkscape, que son las que voy a usar para poder realizar el diseño. Perdón, ¿qué herramienta? Disculpe. La voy a digitar ahora un ratito. Ya, perfecto. Como le decía, cada uno en nuestras reuniones, cómo se va a estructurar para los que recién han llegado. Si uno tiene en mente un proyecto que quiere realizar, ni siquiera nos comente, solo lo escribe en el Pirate Pad, que lo pueden encontrar. Si ustedes hacen clic donde dice Perú, ¿no? A su costado derecho van a encontrar bienvenidos, es todo un texto donde dice bienvenidos, capítulo Perú, de agenda, etcétera, ¿no? Ahí ustedes pueden poner todas sus ideas y utilizar el foro o el Google Groups para que inviten a los demás a que puedan unirse, ¿no? A realizar sus proyectos, ¿no? Sus ideas. En todo caso, a ayudarse entre todos, entre ustedes o entre todos nosotros, dependiendo de la magnitud del proyecto, para que puedan desarrollarlo, ¿no? No esperen que se les diga qué es lo que tengan que hacer, y esto lo digo con el mayor respeto que todos ustedes se me merecen. Pero sí tienen que. Bueno, gracias, Leila. Uy. Bueno. Bueno, eso es con respecto a los proyectos, ¿no? A Leila, que parece ahorita tiene una dificultad para poder hablar. Leila, si por favor pudieras escribirnos mejores en el chat. Ok, gracias. Sí, gracias, sí. Bueno, sí. Bueno, eso es con respecto a los proyectos. Creo que ya todo el mundo sabe, y si no lo sabe, bueno, hay una en el foro, hay una, bueno, y también yo les mandé a todos sobre cómo participar en el capítulo Perú, y esa es la opción que mejor se ha optado por el método de trabajo. Y con respecto a, también quería mencionar con respecto a los subcapítulos, Blue Girl, que es Leila, la cual ya tengo el gusto de conocerla. Ella ha tomado iniciativa en formar el subcapítulo Lima, ¿no? Así que de esta manera con ella ya estaríamos sumando nuestros cuatro subcapítulos dentro de Perú. Como ustedes saben, el primero es Piura, después Ica con Farid, Tacna con Rodrigo y pues ahora último se nos suma Leila, ¿no? Leila con Lima. Y también en las reuniones se van a tratar justamente de los reportes de nuestras actividades en cual no consiste en otra cosa que justamente conversar de lo que estamos haciendo, ¿no? De nuestros proyectos. O si tenemos algo también todavía en mente, no necesariamente tenemos que ponerlos en el Pirate Pad y de repente sale en forma espontánea, instantánea o algo y nos ponemos a hacer también, ¿no? No todo tiene por qué ser bien reglamentado o rígido. Se trata de que sea lo más flexible posible, ¿no? Este es con respecto a los proyectos. Ya comenté sobre la revista. Rodrigo ya les comentó sobre más o menos un tipo de tecnología. Creo que no, a estas alturas no valdría la pena ahondar en tecnología, salvo que alguien quisiera aportar en eso, pero sobre el diseño y la página para la revista, pero bueno. Sobre los subcapítulos que ya se han formado, la unión de Leila y sobre cómo ahora se va a estructurar, ¿no? La participación dentro del capítulo, ¿no? Bueno, sí, Tomás está a cargo ahorita de un boletín, es un boletín informativo, pero él tuvo una mejor idea de no solamente darle un sentido informativo, sino también artístico, ¿no? Y bueno, para mí sería una gran idea, ¿no? Pero bueno, a estas alturas todavía no, Tomás no tiene micro. Y entonces nos dice en el chat que él está abierto a que cualquiera si puede mandar la información para que lo ponga en el boletín que está creando, ¿no? Todo tipo de información, bueno, lo pueden ustedes leer en esto. Y si gustan participar con él, colaborar con él, pues bienvenido, ¿no? Eso en cuanto a Tomás, pero Richard sí tiene micro, así que él nos puede contar acerca de su proyecto, pues. ¿Quién, yo? Sí, tú te llamas Richard, ¿no? Ah, cuéntanos sobre mi proyecto. Claro. Sí, dale. Te escuchamos. Ya bueno, como había hecho mención anteriormente sobre mi proyecto, era la difusión del movimiento Saigach a través de los volantes. Ya, pero ¿cómo lo has pensado hacer? O sea, tú mismo me comentaba, es bueno, Richard, que sepas que así como, si bien es cierto, nos hablamos en privado, también que lo puedas comentar, ¿no? Ya sé que pueda sonar un poco pues reiterativo, pero es bueno que todos también sepan, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Porque debemos agotar nuestras vías de comunicación lo más que podamos para poder justamente nosotros perfeccionarnos como organización, ¿no? Yo lo sé, sí, es cierto, pero sería muy bueno, es bueno que todo el grupo lo sepa también, ¿no? Mi pregunta era, pero ¿cómo más o menos has visualizado tú plantear ese? Ya sé que es, o pareciera sencillo, ¿no? La cuestión esto de volante, bueno, me bajo, pam, pam, trae imágenes, hago un par de, no sé, pues, lo mando a la imprenta y listo, y me coloco en una esquina y listo. Pero, bueno, tal vez algo más, no sé, ¿qué has pensado al respecto? Quisiéramos, por favor, que nos expliques. O en todo caso, recibir un poco de ayuda, de consejos, no sé. Claro, sobre todo respecto de los consejos. A lo que me refiero con esto es ideas como para llamar la atención del público, para yo poder editarlas y ponerlas en los volantes, y así la gente aumente su interés sobre el movimiento. Ya, perfecto. Entonces, podrías poner pues por el chat tu correo para que la gente te pueda contactar, ¿no? O en todo caso también lo puedes poner también por el Google Groups, ya lo pusiste en el foro, por el Google Groups también, ¿no? Y agotar todas las vías, ¿no? De las cuales nosotros disponemos ahora para poder justamente llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y yo también lo voy a poner por el Facebook, así de repente alguien pueda unirse, ¿no? Pero les digo yo algo así muy sincero, amigos, a estas alturas uno mismo tiene que hacer sus cosas. Como les decía, no esperen que no esperen a que se les sume, ¿no? No esperen a que otros vengan y recién co para comenzar a hacer algo, ¿no? Creo que en el camino vamos a ir encontrando gente realmente que se compromete y con ellos pues hay que avanzar, ¿no? Pero mientras tanto nosotros mismos tenemos que hacer eso. Claro, sí, entiendo ese aspecto que tú mencionas. Ya, perfecto. Wilder, ¿nos quisieras contar algo que tienes en mente? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué alguna otra idea? Sí, Carlos, buenas noches para todos los amigos y amigas. ¿Qué tal, Wilder? Sí, bueno, ya habrás escuchado, pues, ¿no? Las propuestas, los proyectos que hay. Tú me comentaste recordarás ese proyecto de acercar a los niños, ¿no? Y tú ya has tenido una experiencia, ¿verdad? Y por ese lado, si nos puedes comentar, por favor. Así, Carlos, estuve acá coordinando un poco con la familia, ¿no? Los primos de mi hijo, y a ver si podían reunirse, pero bueno, creo que de todas maneras podría ser que tome tiempo esto, porque como que siendo nosotros ya mayores, digamos, de repente nos toma un tiempo entrar en confianza. Para los niños me he dado cuenta que es un poquito distinto también, ver interactuar mediante la internet, ¿no? Como que también están un poquito acostumbrados al trato directo, ¿no? Al roce, y veo que podría ser que tome tiempo, pero es cuestión de ir viendo cómo se puede dar forma a este proyecto, ¿no? Ah, perfecto, sí. Sí, entiendo que es un poco, bueno, difícil, ¿no? Acostumbrarlo, pues, justamente a los niños. Y para nosotros ha sido un poco, o es un poco, pues, no sé qué palabra usar, no usual, tal vez esa sea la palabra, sí, esa es la palabra, creo. poder comunicarnos por esta vía, pero ya que tocas eso, Wilder, sobre ese tema de la vía de comunicación, ¿por qué es que nos reunimos en primer lugar por aquí, ¿no? En primer lugar es porque es gratis, ¿no? Claro, si yo tengo internet en casa, bueno, puedo acceder, ¿verdad? Y no me tengo que desplazar, así nada más, o sea, gastar mucha energía en ese sentido. Y por otro lado, es que es primero hay que cohesionar al grupo. Con esto no me refiero a que nunca vamos a hacer reuniones presenciales, perdón. Pero no podemos estar deambulando de una casa a otra, ¿no? Por aquí, por allá. Un sábado, pues nos vamos a Los Olivos. Si alguien vive en Lince, después así, ¿no? Y ante eso, bueno, el único lugar común que todo el mundo puede acceder es este, ¿no? Es este espacio virtual, ¿no? Por eso es que se le insiste mucho a la gente, a todo el que se registra, que asista a la reunión, ¿no? Bueno, eso es con respecto, bueno, a un poco aclarando lo que es las vías de comunicación. Bueno, otra cosita que quería hablar, si ya no hay ninguna pregunta con respecto a los proyectos. Bien, quería preguntarles yo cómo ustedes se sienten dentro del movimiento, cómo ustedes perciben, cuál es su percepción, cuáles son sus inquietudes, qué les molesta, qué los fastidia, si algo se sienten impotentes, qué es lo que es, sus apreciaciones, ustedes cómo ven todo esto que se está generando. Bueno, vamos a comenzar de arriba para abajo, ¿ya? Tomás, si puedes, por favor, algunas apreciaciones tuyas, ¿sí? No de lo que entiendes que es el movimiento, sino a cómo te estás sintiendo dentro de esto. Sí, Tomás, te escucho. Bueno, Rodrigo. No, ninguna, todo chévere, Carlos. Sí, es como. ¿Cuáles son tus apreciaciones dentro del movimiento? Ya, pero sí está bien, o sea, ese con respecto a, o sea, tú estás conforme con cómo se está llevando y esas cosas. O sea, tú no te sientes en ningún aspecto presionado, que hay un sistema que se está manejando en forma, por decirlo así, autoritaria o bueno, pues que te cae mal a alguien, no sientes nada de eso. Claro, listo. Parayotes, por favor, tu apreciación sobre el movimiento. Bueno, yo ahorita estoy en medio de algo, estoy escribiendo material a Tomás. Pero mi punto, lo que quería contribuir era de que pienso de que en este momento el objetivo debería ser agrupar toda la información y reunirla para que esté de una manera clara y organizada para que la gente pueda acceder a ella fácilmente. Excelente. ¿Qué tipo de información te refieres? O sea, todo lo que es la idea psíquica. todo acerca de eso para que digamos, sea más fácil entender qué es lo que es este site, ¿no? Y todo lo que tiene que ver. O sea, todo el material referente, organizarlo y ponerlo para que la gente pueda acceder a ella. Perfecto, perfecto. Bueno, También también. pienso de que cada una de las personas que están y ayudan al SAIGES, deben hacerlo en el área en que sean más útiles. Y también pienso que sería bueno que hayan profesionales técnicos, ¿no?, involucrados. Disculpa, no te entendí la última parte. No, me refería a que cada uno de técnicos y profesionales también estuvieran involucrados. Ah, perfecto. Se te escuchó medio raro. Bueno, sí, sobre tu propuesta, esta observación de cómo es el movimiento, bueno, agrupar la información, bueno, si ya no tenías un proyecto antes, entonces, bueno, ahora ya lo tienes. Tal vez nos podrías preparar una propuesta, ¿no? Así lo visualizamos con mayor claridad. No, nuevamente, amigos, nuestras apreciaciones, no es que yo haga, les diga qué es lo que tengan que hacer, sino que, y esto lo van a escuchar, por cierto, Tomás ya asistió a una reunión internacional donde el mismísimo Peter Joseph, pues, ¿no? Está presente. Y bueno, se trata de propuestas, ¿no? Las cosas son bien claras en ese aspecto. De nada sirve que yo diga, bueno, pues me parece que esto falta o el otro, ok. Lo conversamos, es válido en cuanto trabajemos sobre sobre la puesta en marcha de una propuesta, ¿verdad? Pero no nos sirve de nada si es que solamente lo mencionamos, ¿no? Hay que eso materializarlo, ¿no? O sea, ponerlo en la práctica, ¿verdad? Pero muy interesante y muy provechosa también tu observación para IOTES. Richard, ¿podrías contarnos cuál es cómo te sientes tú dentro del movimiento? ¿Te sientes que nadie te hace caso? ¿Qué quisieras? O sea, hacer, todo está muy lento, muy rápido, despacio. ¿Cómo es la cosa? Bueno, con lo acaba de mencionar, tiene una cierta similitud con lo que pienso. Sobre todo con lo que dijiste que está un poco lento el movimiento. Bueno, en este caso, lo que yo opino es que, bueno, sí, está un poco lento el movimiento. Por eso estoy entusiasmado y voy a hacer todo lo posible para difundir de una manera más rápida a través de los volantes, ya que existe un montón de gente en diferentes sitios y conozco unos amigos que tal vez puedan aportar para que así existan más miembros del movimiento. Excelente, excelente. Cuando te refieres que está muy lento, ¿nos podrías detallar un poquito más, por favor? Para entender un poquito cómo es tu razonamiento. Como te digo, en cierto modo, no un totalismo de todo lento, sino el aspecto de personas que integran el movimiento aquí en Perú. A eso es lo que me refiero, más o menos. Ah, excelente, excelente. Como que tú quisieras que la gente despierte más rápido de lo que está yendo, ¿no? ¿A eso te refieres? Claro, Ah, entiendo. Perfecto, ya. Ah, bueno, Cualquiera puede hablar, por si acaso, ¿no? Sin caer deschinchoso. Sí, entiendo tus emociones en ese aspecto, Richard, porque imagínate, cuando iniciamos aquí, un par de amigos, etcétera, bueno, hubo mucho, mucho, mucho camino, ¿no? Que hemos recorrido. Han habido, entre comillas, subidas y bajadas. Digo entre comillas porque, bueno, desde un punto de vista veo eso como parte del andar, ¿no? En el día a día, ¿no? Hubo un tiempo en que, bueno, pues llegaba yo pues a mi computadora, me traba Facebook o a la página web o al foro y no había nada, ¿no? O sea, como el viejo oeste, pasaba solamente la ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? El sonido ese, ¿no? Los grillos cantaban nada más. A la hierba, sí, pues así es, pero realmente a veces me frustraba. De hecho, pues no es un sentimiento, caramba, como decían, realmente será bueno todo esto. Pero bueno, uy, creo que Leila nos está preparando un juguito ahí. Bueno, pues sí, todas esas emociones hay, ¿no? O sea, uno a veces, caramba, ¿por qué no la gente rápido se une, suma y viene acá y conversar y todo feliz, todo chévere, contento, ¿no? Pero creo que hemos avanzado muchísimo, porque si bien es cierto, antes yo estaba aquí en Perú solo, ahí, con mi micrófono, con mi, perdón, con mi, audífonos, escuchando canciones, tanto pues que endurecen el alma, como también, bueno, en fin, canciones varias, ¿no? Hoy somos cuántos, a ver, 2, 4, 6, 7, 8, si mis ojitos no me fallan. Bueno, creo que, y así es, y faltan más, Tomás, así es. Gran amigo Tomás. Sí, y bueno, pues esas cosas pasan. Will también es testigo de ello, porque Will al principio también él estuvo metido, ¿no? Nunca se alejó, obviamente, esa palabra no, creo que me fastidia, ¿no? No es correcta, sino que bueno, pues encontró de alguna manera el mejor tiempo donde puede participar más, ¿no? Pero bueno, creo que también pasa porque encontrar la fuerza que está en uno, seguir adelante y no dejarse, ¿no? No dejarse. Sobre todo que esto pues es lo que estamos pasando en el proyecto Venus, vía el brazo activista que es el movimiento Zeitgeist, pues es lo más hermoso que hay ahorita en este mundo, ¿no? Que es justamente la paz que todos necesitamos, ¿no? Pero una paz pues en base a un conocimiento pues racional, ¿no? Si me dejo entender en ese sentido. Bueno, pero no quisieras aburrirlo mucho y no sé, Will, ¿nos podrías contar un poquito, por favor, tu experiencia, tus sentimientos, etcétera, ¿no? Tomás, después de Will le leo tus apreciaciones, ¿sí? Por favor. Ah, sí, Carlos. Bueno, en este momento estaba dando una solución a un cliente vía remota, ¿no? Creo que algunos de los amigos que entienden un poco de que es posible actualmente, ¿no? O sea, asistir a otra persona vía la internet, ¿no? Y aprovechando, digamos, le instalo a algunos amigos la página web, ¿no? Página inicio del movimiento. Les dejo en su acceso directo. Les estoy dejando también el TeamSpeak para que más adelante les sea más fácil poder entrar en contacto con el mismo, ¿no? No sé si estaría haciendo bien. Bueno, te lo estoy expresando en este momento para ver qué opinión tienes al respecto. No, pero es formidable, ¿no? Siempre y cuando estemos siempre abiertos pues a comentarte de qué se trata, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Está perfecto, no hay problema. Y ya les había comentado yo que nosotros no podemos poner pues obviamente en la página mismo de Saigues Perú publicidad a ver o pedir donaciones no se puede, ¿ya? Porque justamente no es porque no querramos, sino es que ese no es nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo justamente es otro, ¿no? Iniciar todo este espacio hacia transición hacia una economía basada en recursos. Pero lo que sí podemos hacer es, con total libertad, es nuestras actividades, mediante nuestras actividades diarias, nuestros proyectos diarios, con eso sí podemos manejarnos de alguna manera aceptable, ¿no? En otras palabras, si yo tengo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, tengo una cabina internet, un locutorio, pero tengo conocimiento, ¿no? Acerca de qué es lo que se trata del proyecto Venus o el movimiento Saigas, pues yo mismo pinto mi fachada del proyecto Venus, ¿no? Y si con eso, bueno, yo que entiendo, le explico a la gente de qué se trata en unos minutos, pues estoy haciendo bien, ¿no? Ahora, y con eso la gente se interesa y entra más a mi cabina, bueno, pues bueno, es tu trabajo, ¿no? O sea, es el medio por el cual, o sea, momentáneamente te estás ganando el sustento, ¿no? Pero ya estás difundiendo, obviamente, el proyecto Venus, ¿no? No te estás aprovechando para nada, ¿no? Porque así como les comenté que hay un taxi, en el cual en Londres, ¿no? Difunde el proyecto Venus, el taxista está bien, por lo menos tiene cierta información de qué es lo que se trata. Pues él sigue cobrando, o sea, no, o hasta donde yo tengo información, no creo que lo haga gratis, ¿no? Y son aspectos en que hay que considerar, ¿no? Como les decía, no, nuestro objetivo es motivar hacia una otra, o sea, una transición que nos lleva a una economía basada en recursos, pero de todas maneras vivimos en un sistema monetario y hay que vivir en él, ¿no? Y por lo tanto, sí, yo lo veo con total normalidad. Es más, cuando quiera podemos hablar con tus amigos, no hay ningún inconveniente, ¿no? Frente a ello. Lo que sí me extrañó un poquito. Perdón, dije que iba a leer las apreciaciones de Tomás y bueno, a ver, vamos a leer un poquito, ¿ya? Dice Tomás cómo se siente o cómo se ve, se visualiza, ¿no? Tomás dentro del movimiento de nuestro capítulo. Yo estoy muy motivado y que por alguna razón en los últimos meses estoy viendo una gran predisposición de la gente que no conoce el movimiento y que algún tipo de cambio es necesario. Es decir, como que todo se estuviese alineando para que este proyecto Venus empiece a salir a la palestra en un tiempo muy corto. Estoy contento porque cuando hablo del proyecto a amigos y familia, Noto un interés especial y eso me motiva mucho. Y cada vez hay más gente en Perú y eso me encanta. Ya que en este país necesitamos generar este tipo de conciencia con urgencia. Hay que sacar el jugo a nuestro propio talento para utilizarlo en el bien de nuestra sociedad. Bueno, es esto, eso es lo que puso. Tomás, es una persona que entiende, ¿no? Y creo que, por lo que veo yo, muchos ya tenemos con claridad, ¿no? De qué es lo que se trata, ¿no? El proyecto. Pero Tomás asistió a una reunión internacional con de Peter Joseph, ¿no? Y bueno, pues no sé si también nos podrías escribir qué apreciaciones tienes de él, Tomás, ¿no? ¿Qué conclusión has sacado de él? Sé que me dijiste que él la tiene las cosas claras, pero habría que definir un poquito, ¿no? ¿Cuál es su conducta, su línea, ¿no? De conducta, ¿no? Que él emplea, ¿no? Digo esto porque a veces mucha gente puede ser un poco susceptible a acomodarse, ¿no? Cuando se les habla, se les sube un poco el tono de voz. Sin embargo, pues ya hemos escuchado mucho, o tal vez escucharán allá fresco al mismísimo Peter Joseph cuando él levanta su voz y bueno, pues no es que sea pues un tipo desconocido, sino es que pone énfasis en sus palabras, ¿no? Sí, dice, bueno, si todos leen en el chat, ahorita sí, está interesado Peter Joseph en organizar el movimiento. De hecho, no sé si les llegó a todos el correo. Aquí voy a hacer un paréntesis. A ustedes, por favor, les llega el correo de todos los correos de nuestro capítulo, ¿o no? Rodrigo, ¿te llega? Leila, Parayotes, Richard, Wilder, ¿les llega a todos? Organigrama. Un organigrama, ¿a qué te refieres con eso, Leila? ¿Quién es el coordinador? ¿Cuestiones de esa naturaleza? Sí, Will, atiende tus trabajos y después pues no, vienes a la reunión, ¿ya? Sí, ¿a qué te refieres, Leila, por favor? Leila, ¿tú quieres saber si hay un organigrama de funciones, de trabajo, de equipo, si hay equipo de trabajo, si hay cómo se estructuran los proyectos? ¿A qué te refieres, por favor? Puedes escribir por el chat. Bueno, de hecho, yo te pasé vía cuando conversábamos en privado un documento de cómo participar en el capítulo Perú. Entiendo y hemos pasado eso, que hemos organizado nosotros y muchos capítulos también lo han hecho así, en equipos de trabajo, o sea, publicidad. No, hemos tenido también equipo web, hemos tenido también traductores, ¿qué más? Innovación y material, en fin, equipos, pero hemos creemos que nosotros en el momento no estábamos haciendo muy, por decirlo así, muy consecuentes, ¿no? Porque de lo que se trata el movimiento es justamente que cada uno se explore a sí mismo y nos muestre, como decía Tomás, su talento pues hacia el mundo, ¿no? Entonces, si nosotros lo encasillamos dentro de un equipo de trabajo, pues es muy probable que estemos perdiendo pues un talento valiosísimo en otras áreas, ¿no? Por eso es que se decidió en base a ese tren de pensamiento que es mejor que cada uno arme su proyecto o formule su idea de proyecto y pues lo pueda desarrollar conjuntamente con otras personas. Claro, si es que obviamente así lo deciden, ¿no? Pero si no, bueno, uno mismo puede iniciar eso, ¿no? Pero más adelante vamos a si es que realmente es conveniente, no es que se sea el capricho de uno, sino es qué es lo que es más conveniente, ¿no? Si más adelante, por ejemplo, es necesario armar un equipo de comunicaciones, ¿no? Que sea quien dé la cara pues frente a los medios de justamente de comunicación llámese pues las radios, ¿no? La televisora, periódicos, ¿no? Entonces se armará el equipo de comunicaciones, ¿no? Si hay ahorita Tomás es quien él es publicista, ¿no? De profesión. Pero claro, si es que es necesario, así es. Pero, por ejemplo, él escribe muy, muy bonito, muy agradables, ¿no? Sus lecturas son bien agradables. Y pues, como escritor es muy bueno, ¿no? Entonces, si lo encasillamos dentro de publicidad, nos estamos perdiendo, pues, a un escritor, ¿no? Y también es músico y también, bueno, es ingeniero de sonido. O sea, es sí, entonces se entiende la idea, ¿verdad? Creo que he sido bastante creo haber sido bastante claro. Si no, por favor, si no es así, bueno, me lo hacen llegar ya, pero más tarde. Entonces, como ahorita estamos centrados básicamente en nuestra revista científica, que es un poquito mucho más grande ya de que es el boletín, ¿no? Tomás, y creo que ya poquito después estábamos conversando sobre la revista científica. Esto es un proyecto mucho más grande, ¿no? Y bueno, y como decía Rodrigo, aquí sí, como esto sí va a salir a la luz por todos los medios, esto realmente va a reflejar qué tanto nosotros estamos organizados y qué tanto podemos nosotros producirle a nuestra sociedad, ¿no? A Perú. Lo que nosotros tenemos como recurso humano, ¿no? Nuestro talento. Entonces, no queda otra, pues, ¿no? Que no queda otra, en el buen término, en el sentido positivo, ¿no? Que pues darle con todo, ¿no? A eso. Vamos a colocar, de todas maneras, vamos a mandarle un correo interno para que hacerle de conocimiento sobre el proyecto, sobre este proyecto. Y bueno, y los que quieran, pues, serán sumarse, pues, en buena hora, ¿no? Cualquiera es bienvenido. Y sobre Richard, sobre los volantes, pues, tú ya sabes que cuentas conmigo para apoyarte y tú eres ahí el hombre, y, o sea, tú eres quien dirige tu proyecto y yo en cualquier cosa que te pueda apoyar, ayudar, estás, pues, estás conmigo, ¿no? Tienes un apoyo. Por cierto, bueno, iba a involucrarlo a Tomás, pero no, mejor me abstengo ahí. Bien, Bien. sí, Richard, me gusta tus abreviaciones, Richard. Sí, por otro lado, también quería pedirles que si ustedes creen que no es conveniente, no es necesario utilizar el foro, solo quedarnos con el Google Groups y con mandar solamente correos internos, pues también me lo hagan hacer llegar, o en todo caso también obviamente postear en el foro o ponerlo por Google Groups, para que de repente ahorrarnos recursos, ¿no? Y utilizar esa sección para otras cosas, ¿no? Ya que veo no hay mucho movimiento en el foro, pero soy mucho más en el Google Group, ¿no? No sé, ¿ustedes qué piensan? Perdón, Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aló, sí, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Brian? Buenas noches, Brian. Sí, buenas noches. Bueno, quería confirmar que me están escuchando bien. Sí, es un gusto para mí, un placer estar aquí presente en este foro virtual, ¿no? Y con las voces. Y es un placer, sinceramente, por primera vez me estoy uniendo a este foro, foro peruano, y a mucho orgullo también, ¿no? Y creo que espero dentro de mis posibilidades y a la distancia, como ya saben, bueno, aquí estoy en en el estómago de la bestia, digamos, poder aportar en algo, ¿no? De lo que humanamente se pueda, ¿no? Qué bien, Brian. Nos da gusto, pues, que más peruanos, no solamente aquí dentro, ¿no? Dentro del mismo Perú, sino que regados por todo el mundo donde estás tú, bueno, pues también se sientan comprometidos, ¿no? Al fin y al cabo si bien es cierto, buscamos que no hayan fronteras y cosas por el estilo, pero estamos de alguna manera pues orgullosos pues que nosotros entre nosotros nos apoyemos, ¿no? Dime, tú allá en Estados Unidos, ¿en qué estado estás? Bueno, parece que he tenido un ¿Me escuchan contratiempo. ahora? Sí, te escuchamos. Tienes Ok, dime. Sí, Sí, estás. Sí, dime. disculpe, fue un error técnico mío que parece que había apretado algo mal acá. Sinceramente, es mi primera versión cibernética virtual aquí en TeamSpeak esta noche. Recién estoy aprendiendo a manejarlo. He estado hablando con otra gente ahí porque soy también miembro de aquí de la zona triestatal, que viene a ser Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania, ¿no? Que son los tres estados aledaños. Y hoy día hemos tenido una reunión el grupo del estado de Nueva Jersey. Nos reunimos a la 1 de la tarde, hoy día, en una universidad, Rutgers, que se llama, ¿no? Rutgers, se escribe. Ya nos hemos venido reuniendo desde marzo, consecutivamente, y una vez al mes, a mitad de mes. Y hoy día hemos sido más o menos unos 15. Y parece que el número, sí, de poquito, inclusive gente de Nueva York se hicieron presente, ¿no? Un par. Y o sea, bastante interesante, ¿no? Estamos en un proceso de difusión, ¿no? Tratando de difundir la conciencia, ¿no? Como ya ustedes saben eso, a través de los DVDs, a través de los panfletos, a través de los folletos. Ya algunos miembros de nuestro grupo han ido personalmente a Filadelfia, que es la capital de Pensilvania, donde hay un grupo también que se reúne, parece, los viernes. Y reparten folletos, se ponen en el parque, qué sé yo, y tienen copias de las películas, estos, los documentales de Peter Joseph. Y entonces los reparten, ¿no? Y hay gente que pregunta, indaga, quieren saber más, como hay los escépticos, ¿no? Como en todo, ¿no? Pero o sea, se está haciendo, tratando, ¿no? De. Difundir, ¿no? El concepto de Zeitgeist. Y yo creo que estamos en eso, ¿no? Dime, cuéntanos, ¿tú ya estuviste para Z-Day este año? Sí, estuve fue el marzo 13, si mal no recuerdo. Se llevó a cabo en un local cerca al Parque Central en la ciudad de Nueva York, en Manhattan. Y fue bien interesante, ¿no? No hubo quizás la cantidad de gente que, porque tuve la suerte también y la oportunidad de asistir al del año pasado, al primero, que se suscitó en el Bajo Manhattan. ¿Y cómo se llama esto? En un auditorio tipo cinema. Que fue un poco más grande el que estuvimos este año. Y me pareció ver más gente, más gente que quizá la novedad, no sé. No vi tanta gente este año, ¿no? Pero sé que por todo el mundo ese mismo día se estaban llevando a cabo de diferentes eventos, ¿no? Pero a pesar quizás de que no hubo, digamos, una presencia en número. Pero sí hubo bastante calidad porque hubieron porque ya se hizo mención de los grupos formados, ¿no? De diferentes estados, inclusive de diferentes personas que han formado ya grupos en otros estados de aquí, de Estados Unidos, se hicieron presentes ese día, ese sábado en Nueva York. Y inclusive rusos, llegaron gente de otras partes del mundo que parece que tuvieron la oportunidad de viajar, ¿no? Y vinieron. Y vimos unos cuantos extranjeros, bastante interesante, ¿eh? Fue bastante interesante, sobre todo, ¿no? Tener la oportunidad de, bueno, de verlo a este muchacho Peter Joseph, ver a Rosanna Meadows, que es la señora, que es la compañera de Jacques Fresco, ¿no? Que es el señor que ese mismo día cumplía con 94 años, el señor. Y fue bastante interesante, ¿no? Hubieron el mismo esquema que ya se había suscitado antes, que es primero vienen las charlas, ¿no? De Peter Jones, da su exposición, como ya ustedes lo han visto en los videos. Luego hubo una palabra de Rosanna Meadows, que habló de la cultura, ¿no? Sobre esto de que la cultura no es naturaleza humana, sino que es condición cultural, ¿no? Eso ya ustedes saben. Y luego Jack Fresco, que también tuvo habló algo, ¿no? En referencia a lo que es en sí el proyecto Venus. Y luego se hizo la presentación de los diferentes facilitadores, ¿no? Los líderes de los diferentes capítulos, ¿no? O estados. Y el otro, Gilbert, que es el muchacho que es el cargo del capítulo internacional, o sea, el coordinador, por decir, ¿no? A nivel internacional. Y prácticamente ese fue el esquema, ¿no? Y se cerró con una ronda de preguntas del público, ¿no? Que ¿cómo se llama esto? Hicieron fila ante los micrófonos para hacer sus, ¿no? Para manifestar sus inquietudes, ¿no? De lo que más o menos ellos creen que preguntas, ¿no? Inquietudes acerca del movimiento Zeitgeist. Excelente, Brian, excelente. Realmente muy, Sí, claro, muy ella está interesante. lista. Ella está lista para escucharte. Rodrigo, un favor, tengo que salir un ratito, Ah, no hay me demoro ningún un problema, minuto, no hay ¿sí? vacantes. del Rodrigo, ¿estás por ahí? Sí. Bueno, sí, Brian, creo, tengo entendido que lo van a hacer el próximo CD en Londres, ¿verdad? Sí, justamente he escuchado hoy día, recién para mí fue noticia, ¿no? Que parece que, y en realidad no debería llamar mucho la atención que el hecho de que Europa, en Europa es donde ha despertado más esta inquietud, ¿no? Por el movimiento Zeitgeist. Que en realidad a mí personalmente no me llama la atención, ¿no? Conociendo Europa y sabiendo que el tipo de cultura, el tipo de nivel, ¿no? El alcance que los europeos tienen en comparación a los norteamericanos, ¿no? Que nada que ver. Pero bueno, los norteamericanos, como yo lo digo, ¿no? O sea, Estados Unidos es Roma, ¿no? Es por decir el Imperio Romano, ¿no? Y es importante mantener, o sea, desde el punto, estoy hablando, ¿no? Desde el punto de vista de ellos, ¿no? De la élite, ¿no? De los grupos que son, ¿no? De poder, que es importante mantener a Roma, ¿no? Mantenerlo dormido, mantenerlo dopado, mantenerlo, sino entretenidos, ¿no? Y como todo imperio, ¿no? O sea, es importante porque mientras la gente norteamericana esté, ¿cómo se llama esto? Distraída, dormida, ¿no? Y se les mantenga, digamos, alienados. Sirve el propósito, ¿no? Para la mantención del status quo, ¿no? Del imperio. Eso, bueno, ahí no hay novedad, pero al mismo tiempo se está dando un despertar, ¿no? Quizás no tan rápido como el que se está dando en Europa, por lo mismo que son, you know, como digo, los europeos tienen ese alcance, ¿no? Un poco más cultural. Entonces, pero también hay un despertar aquí, ¿no? Que no tan rápido, pero hay bastante gente que está saliendo de ese marasmo, ¿no? Y están despertando a la realidad de lo que. Y gran parte de eso es forzado, ¿no? Porque la crisis ha llegado aquí, como ustedes saben, a Estados Unidos. Hay bastante desempleo, o sea, digamos, primera vez en muchas décadas, los norteamericanos nunca habían sentido lo que es, digamos, dolor, ¿no? El dolor económico. Por muchos años, ellos, muchas décadas, han vivido de los beneficios de ser el país hegemónico, el país imperial. Entonces, ellos han disfrutado entre comillas, ¿no? De esa digamos ilusión, ¿no? De esa gran digamos bienestar, ¿no? Entre comillas, digamos que creado artificialmente, esa es la palabra que buscaba, ¿no? De bienestar, ¿no? Pero un bienestar ficticio, parcial, digamos, sin contenido, digamos, todo basado en el superficio, como en lo superficial, en el consumerismo, la sociedad de consumo, digamos que crecida e incentivada en base al crédito, como ya sabemos, a la deuda, ¿no? Entonces, pero ahora, pues, se está tocando tierra, ¿no? O sea, como se dice, por mucho tiempo Estados Unidos, el sistema anglo-norteamericano, me rehúso a llamarlo anglo-americano, porque americanos somos todos, ¿no? Los que vivimos en este continente, norte, centro y sur. Ellos se han reservado el derecho de llamarse americanos, cuando en realidad americanos somos todos. Es algo que yo siempre tenía en contra y siempre lo he criticado, y cuando he podido lo he debatido, pero Pero los sistemas están los norteamericanos, ¿no? De imperialismo, de expansionismo, de control, ¿no? Por muchos años ellos han controlado los países del tercer mundo, los países nuestros, ¿no? O sea, yo, testigo principal, quizás uno de los motivos por el cual, gran parte de la cual yo estoy aquí presente en este país norteño, es justamente por esos motivos, ¿no? Por razones económicas, ¿no? Porque es uno de los principales motivos por los cuales la gente emigra, ¿no? Sale de otros países buscando mejoría. Pero que, o sea, por problemas, crisis que son creadas por ellos mismos, ¿no? Por esta gente que controla el mundo. Y que, bueno, y que ahora, como dicen, ¿no? Hay un dicho aquí que se habla, ¿no? Que dice, bueno, ahora las gallinas están regresando, no, los gallos están regresando al corral, digamos, para cacarear, ¿no? Que lo que ellos quieren decir con esa expresión es que lo que ya se ha estado haciendo fuera de la casa y a otra gente, ahora le está ocurriendo a ellos mismos, ¿no? Entonces, y es por eso que, por ese nivel de dolor que yo creo que la gente empezaba a despertar, ¿no? Y gracias al internet y a los movimientos sociales de abajo que están saliendo, ¿no? Y que los grupos progresistas, gente de algún modo iluminada, por así decirlo, ¿no? Como Peter Joseph, que tuvieron esta iniciativa, ¿no? Y ese alcance de ver y poner cosas dentro de un contexto y manifestarlas, ¿no? Dentro de digamos, esta expresión mediática, ¿no? Que fue a través del como sabemos, del movimiento de las películas, de los documentales Zeitgeist, ¿no? Que fue como empezó. Luego vino la consecuencia de ella, vino, bueno, Zeitgeist Addendum. Y la historia en sí de Peter Joseph es bien interesante, ¿no? Porque él nunca creyó que, digamos, iba a convertirse en esto, ¿no? En este movimiento. Pero bueno, una cosa lleva a la otra y las condiciones pues se han estado dando como para que estemos donde estemos, ¿no? Sí, bien, realmente muchas gracias, Brian. Ha sido muy muy motivador, muy interesante ver escuchar todo tu, por decirlo así, recorrido, ¿no? Tu forma de ver, tu punto de vista. Bueno, no necesito decirte esto, estás totalmente y cordialmente invitado, ¿no? Tenemos el Google Groups, como ya sabrás, y bueno, de hecho, por ahí es que pudimos conocerte. Está el foro, está el mail, ¿verdad? Está el ThinkSpeak. Disculpa, ¿tú eres Carlos? ¿Cómo te apellidas tú, Carlos? Sí, yo soy Carlos Torres. Oh, ya, ok. Sí, he visto tu nombre ahí en los correos. Usted, si me permite, sin abusar quizás un poquito del tiempo, ¿no? Porque no quiero tampoco, o sea, no sé si ustedes han estado ya teniendo una reunión y quizás mi intención no ha sido el de interrumpir lo que ustedes, la reunión que ustedes puedan estar teniendo, ¿no? Pero, sin más, bueno, continúen, ¿no? Si ustedes, yo me pongo en modo pasivo y escucho, a ver, no sé qué planes, lo que tengan ustedes que debatir y planear y, ¿no? Y la agenda que tenga, bueno, llévenla a cabo, ¿no? No, al contrario, o sea, queremos que estés totalmente activo, ¿verdad? Bueno, eres peruano, ¿no? Y como peruanos debemos estar unidos, ¿no? Al menos por el momento, que somos o que estamos dentro de esta frontera ficticia, ¿no? Pero que seguramente sentimos desde el fondo de nuestros corazones por la aspiración de que muy pronto una economía basada en recursos se va a instalar, ¿no? Ah, pero nosotros tenemos reuniones virtuales. Si tú haces clic a donde dice Perú, ¿verdad? A tu costado derecho hay un texto y ahí va a aparecer, hay una hoja de resumen donde ponemos todos los proyectos que se están llevando a cabo, ¿no? Si tú quisieras colaborar con nosotros, pues nada, era bienvenido. Tal vez nos puedas ayudar pues con información de allá, ¿no? Posicionando en el foro, ¿no? Nos ayudaría mucho y bastante si hay información en inglés, y si está subtitulado o al español, la pudieran compartir aquí. Y si no está, bueno, hay un grupo aquí que está trabajando conjuntamente con todo un equipo internacional de traductores, ¿no? En muchos trabajos, ¿no? Aquí en Perú, quien se encarga de esas, de motivar y llevar las pautas a la gente de traductores es Julio Mesa. Él ya creo que te contactó por el Google Groups. Lo puedes hacer así mismo también por ahí, ¿no? Él ya sabe que toda información debe estar posteada, ya sea con su debida transcripción o si no, según sea el caso, subtitulación, ¿no? Como te explicaba, yo tengo una red, sí, de traductores y bueno, él es el que te va a dar más razón cómo es la metodología de trabajo, ¿no? Hay un trabajo, pero te anticipo que es un trabajo, o que están realizando un trabajo muy profesional, ¿no? Obviamente utilizando el método científico, se divide en tres grupos, hacen las correcciones debidas. La verdad que es un trabajo muy, muy, muy profesional y serio como debe ser, ¿no? Nosotros aquí estamos en nuestra reunión es todos los domingos a las 8, a partir de las 8, a las 8 de la noche. Así es que, bueno, perdón, cuando quieras, ven nada más, la sala es libre, ¿no? Estamos en Perú, estás en tu casa, ¿verdad? Como decía, nada, ¿no? Ahorita hemos conversado de algunos proyectos que se han estado dando, están puestos en marcha, como te decía. Y después de esta reunión, bueno, ya es una conversación libre, podemos conversar, bueno, de diferentes temas y en general, ¿no? Libre, ¿no? Y y eso es todo. Sí, muchas gracias por la información. Yo seguí con interés lo que ustedes habían tenido, ciertas exposiciones, creo que fueron el año pasado, si mal no recuerdo, en la Universidad de Lima y llegaron a exponer ciertos documentales, creo que fue entre ellos Zeitgeist. Y sobre ello me gustaría saber, muy brevemente, por supuesto, no digamos, en síntesis, qué. ¿Cómo han encontrado, cómo ustedes están encontrando la respuesta, ¿no? O sea, digamos, en cuanto desde la gente peruana, ¿no? Al menos Lima, ¿no? Para con el movimiento Zeitgeist, ¿no? Ya basado en los, me imagino, en las ciertas actividades como esas exposiciones que ustedes ya han hecho en las universidades. ¿Qué tipo de respuesta han encontrado? Me gustaría saber, no he sabido de ello. ¿Qué tipo, ¿no? De intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, mira, Brian, para no dilatar esto, ¿te parece si yo te mando un correo interno, por favor, Oh, a no, pasar? no, no, no, claro, está muy bien, muy bien, muy bien, no importa. Ok, gracias. Bueno, chicos, lamento decirles esto, pero se me ha presentado un pequeño inconveniente, entonces voy a tener que salir. Pero no sin antes recordarles que, bueno, el proyecto de la revista lo vamos a publicar, vamos a poner en Google Groups, voy a mandarles un correo interno de qué se trata, ¿sí? Mejor especificándoles cómo es que se puede armar, etcétera. Y nada, ustedes pueden seguir conversando aquí, ¿sí? Todos los domingos vamos a tener siempre las reuniones. De lo que sí, nos vamos ahora, poco a poco nos vamos a ir a no me gusta esa palabra poco a poco, sino que este es un proceso de organización. Perdón, es un proceso en el cual todos, cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Y así lo estamos haciendo. Bueno, me van a disculpar, pues estoy en otra casa. Pero de todas maneras tenía que estar en esta reunión. Las reuniones siempre las vamos a dividir pues en los reportes, las actividades, los anuncios, tanto dentro del capítulo como subcapítulos, de los proyectos, ¿no? Y después, obviamente, desarrollar temas diversos. Dentro de estos temas diversos también pueden salir más ideas de proyectos, ¿sí? Y nada, todo es libre, todo es nada es ¿cómo sería? Malo, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, ahí lo dejo. Gracias a todos por asistir. Sí, ya Rodrigo, por favor, me mandas el link para poder subir a la sala y ahí compartir la grabación. Si todos no tienen más que decir, bueno, buenas noches a todos y realmente gracias por asistir. Ya nos estamos comunicando dentro de la semana. Listo, gracias. Y gracias, Brian, por tu tiempo, pues. Gracias. Ok, Carlos, hasta luego. Leo, chao, chao.